Volvemos a que alguien haga algo de lunes, 11 y 10 de la mañana, y ya tenemos en el estudio a la invitada que ya habíamos invitado anunciado. Invitado también. Susana Sampaio, buen día, ¿cómo estás? Buen día, pero bárbara. Fantástica. Bueno, primero, gracias por aceptar la invitación. Hace rato que queríamos charlar un poco con vos para saber un poco cómo son los números de la MUNI, cómo por ahí se llega información que no es del todo correcta o se dicen cosas que no son tan así, y lo que más queremos es ir a la fuente y preguntarle a la gente que está laburando con ese tema cómo lo están haciendo, y también contar las dificultades que me imagino que están teniendo por el contexto económico, no solo nacional, sino mundial. Así que bueno, si te parece, podemos empezar, por ejemplo, por los sueldos de los empleados municipales y de la planta política, que tengo entendido que han hecho un gran laburo para mejorar esos ingresos, pero que me imagino que tampoco alcanza porque... No, hoy por hoy no alcanza nada. Bien. Porque todo sigue aumentando. El 3% de inflación es una mentira. Sí. Yo voy una vez por semana a hacer las compras semanales y de a poquito, de a 1.000 pesos, 500 pesos, todo va aumentando. Los sueldos municipales sí aumentaron en una proporción, algunos entre un 300, un 400 y un 500%. Yo te lo decía fuera del aire, yo tengo números que nunca me voy a poder olvidar en la cabeza, que es cuando nosotros asumimos, de sueldos se pagaban 6 millones de pesos. Me lo acuerdo porque en su momento también tuvimos que afrontar unos gastos que habían quedado. 6 millones en total, digamos. 6 millones en total, sin las cargas sociales. Okay. O sea, de lo que desaparece de la cuenta del banco el día que se depositan los sueldos en los... Y hoy por hoy... Perdón, esos 6 millones, ¿a cuánto equivalía la hora de laburo de...? 400 pesos la hora. Hoy, ¿En 2015? En el, 2023. El 10 de diciembre del 2023 cuando asumimos. Okay. Nosotros el 1 de enero del 2024 ya hicimos una recategorización. También hicimos una categorización porque los empleados municipales, según la tarea y la antigüedad, tienen categorías en su recibo de sueldo, que va desde la 1 hasta las 24. En el año 97... había una ordenanza que hablaba justamente de las categorías. Cuando nosotros asumimos, yo lo que veo que es en todos los recibos de sueldo, desde la 1 hasta la 12, las 12 categorías tenían el mismo importe. Entonces fuimos a aquella ordenanza de 1997, la hicimos cumplir y le agregamos un coeficiente. Entonces no es lo mismo, ni la 1, ni la 2, ni la 3, ni así. Claro. Bueno, eso también mejoró un poco porque también mejoró el cálculo de antigüedad. Yo tengo casos particulares en mi cabeza de personas que hoy ganan 600 mil pesos y que ganaban 95 mil hace 2 años atrás. No voy a dar los nombres, pero esas personas, si me están escuchando, lo saben perfectamente, porque acá hay algo, que esto es un pueblo, la gente escucha, muchos sueldos fueron así. No se despidió a nadie e incorporamos mucha más gente. Porque, primero, que la semana pasada creo que por día recibía pedido de trabajo de 3 o 4 personas. La situación está grave. Sí. Y todo el mundo viene a pedir trabajo. Al Estado. Sí. ¿Qué otra cosa más me preguntaste? Bueno, de la economía, es la economía San Marcos. Si bien hasta hace 2 meses atrás yo sentía que estaba en la aldea de Asterix y Obelix, hace 2 meses que empecé a sentirlo, porque la coparticipación empezó a bajar y llegó a bajar entre enero y abril un 30%. Pero no es solo que la coparticipación baja. La coparticipación baja, pero la nafta sube. Nosotros tenemos un gasto casi semanal de 5 millones de pesos de combustible por todos los vehículos y todo lo demás. Tenemos una cocina en el SIC que le damos de comer a los médicos y enfermeros. La comida sigue subiendo. O sea, no es solo la baja, es la baja de algo y la suba de otro, que es lo que hace que el mes pasado tuve que usar unas reservas que tenía para poder pagar los sueldos. Así que en las épocas de vaquitas gordas, yo soy una persona que se mueve en la economía municipal como en la economía de mi casa. Claro, nunca fui millonaria, o sea que siempre supe cómo. Y eso está haciendo que hoy por hoy, el sábado a la mañana entró la coparticipación, yo hoy por hoy saldé las deudas. Uh-huh. O sea que hoy por hoy, a los únicos que les debo es a los médicos, que ingresa mañana Fofindes, y ahí ya cancelo. Y no a todos, a los que hacen las guardias. Bueno. ¿La coparticipación por qué baja un 30%? ¿En el año es variable ese número? La coparticipación siempre es variable porque depende de los impuestos coparticipables, que es el IVA, ganancias, que vence una vez al año. Por eso siempre ves reflejado en el mes de junio, julio, un alza de la coparticipación, porque se paga el impuesto a las ganancias y eso vuelve. Pero la realidad, yo ya di de baja tres comercios que cerraron el fin de semana. Entonces, la gente no paga impuestos y todo repercute. Cierran los comercios, hay menos recaudación impositiva. Y en este tren que algunos funcionarios, que no entiendo porque son funcionarios del Estado y quieren sostener el Estado, pero a su vez eximen algunos impuestos. Este año lo que pasó fue que en el impuesto inmobiliario, donde el año pasado nosotros firmamos un convenio, eso la verdad que nos ayudó bastante a sostener muchas cosas, recibimos el convenio con rentas okay, del impuesto inmobiliario. Recibimos 31 millones de pesos, 26 habíamos recibido el año pasado, pero es porque hubo una gran parte de la loma, sí, que yo no sé si porque no están catastralmente, son terrenos que hoy por hoy están exentos, que antes pagaban impuesto de rentas, después pasaron a pagar rentas y municipal, y este año directamente, cuando vos entras a tu perfil de rentas y cargas el número de partida de tu documento, de tu terreno, sí, te dice exento. ¿Y eso qué fue? ¿Por un pedido de los vecinos? ¿Cómo no, es que? Eso fue una bajada de línea, que es vamos a bajar los impuestos. Por eso te digo que el mismo Estado baja los impuestos. Claro. Claro. Cuando ustedes asumen en diciembre del 2023, esa coparticipación, ¿cuánto representaba? En realidad, los números finos me imagino que es más dinero, pero por los números, sí, de inflación. No, yo lo único que sé que cuando ingresamos de la coparticipación, se pagaba el 30%, eran sueldos. Hoy por hoy, los sueldos son el 52%. Y más allá de todos los gastos que son diarios, o sea que sí, las cosas se rompen por el uso. ¿Y los aumentos de sueldo, por ejemplo, cómo están previstos o cómo se calcula eso? El año pasado les dimos a principio de año, creo que fue un aumento grande, y después fuimos acompañando la inflación. Era un 5% durante varios meses, 5%, 5%, 5%, creo que fue desde abril hasta diciembre. Y en diciembre aumentamos en enero un 15%. La verdad que estaba previsto por ahí este año poder seguir llevando lo mismo, pero hoy por hoy te digo que es imposible. Eso se define con la tarifaria que se vota, ¿no? El sueldo es una decisión política. Okay. No, la tarifaria tiene que ver con lo que vos podés cobrar, pero los sueldos es una decisión política. Okay. No está tarifado. Recién anteriormente había solamente, porque eso me acuerdo, uh-huh, había dos aumentos al año. Uno en enero del 20%. Y uno en junio del 10%. O sea, todos los años aumentaban los sueldos un 30%. ¿Eso que era por decreto o hay una ordenanza que lo establece así? La gestión anterior lo hacía en la tarifaria. Cuando hacía la tarifaria, en realidad no lo hacía en la tarifaria porque no corresponde, sí en el presupuesto. En el presupuesto, cuando se presupuestaba el gasto de todas las áreas, había un ítem que decía los sueldos serán así. Nosotros, el tema de los sueldos, sí, cuando hacemos la el presupuesto ponemos lo que va a ser en enero, pero después la idea es como fuimos el año pasado, ir ir aumentando. Este año no sé qué va a pasar. Por ahora no. Por ahora la idea, el otro día tuvimos una reunión, que es sostener lo que hay, no dejar a nadie sin trabajo, que eso ya es un montón, sí, porque muchos municipios están cerrando, achicando áreas, echando gente. Por ahora es sostener a la gente. Recién fuera de aire nos comentabas que no están transfiriendo el plan Sumar, que entiendo que tiene que ver con la salud. Sí, bueno, hace 4 meses. ¿Cómo se sostiene el sistema de salud de San Marcos sin estos aportes, por ejemplo? Y por ahora los estamos sosteniendo nosotros con los fondos fijos. Hubo un reclamo de muchos intendentes, a ver qué sucede. Ojalá algún día lo depositen y me encuentre con que lo depositaron todos juntos. Eso es Nación, ¿no? Eso es Nación. Y el mes pasado no nos depositaron lo que sería el FODEMEP, que es el fondo de las escuelas para el mantenimiento de escuelas. Depositaron PAICOR, el PAICOR lo depositaron el día sábado a la mañana y depositaron 1.000.000 de pesos menos. De PAICOR. Y ahí te digo, y la carne sigue subiendo. Todas las semanas tenemos 3.300.000 solamente de carne, unos 2 millones de verdura, casi 1.000.000 de pan. Sí, y Nico contaba más temprano a la hora de las noticias que se sumaron más niños al PAICOR. Sí, y la sala cuna también tiene un montón de chicos en el PAICOR. En la cocina, que también, claro, les damos de comer. Que es un dinero que pone el municipio. Y me acuerdo de algo de lo que me preguntaste, que vos decías de los números. En la página de la municipalidad, nosotros subimos, tenemos algo que se llama gobierno abierto. Sí. Entonces, están subidos el balance 2024 y el 2025, creo que lo subieron la semana pasada, pues se los pasé, ya están presentados. Están nuestras declaraciones juradas patrimoniales desde que asumimos, que era algo que yo venía pidiendo que se hiciera cuando fui Tribunal de Cuentas, y nosotros lo estamos haciendo. Es el bloque nuestro, es el que lo hace todos los años. Ahora, eso se hace por la página de Arca, mediante un aplicativo que Arca te da, y no siempre está disponible. Yo supongo que para el mes de mayo estará el aplicativo disponible, y ahí voy a cargar toda nuestra variación patrimonial. Uh-huh. En mi caso, una moto 110 que costó 1.900.000. Bueno, me gustaría charlar también sobre el Festival de la Miel y lo que fue la recaudación o la inversión en cultura o los gastos, o depende del lado que lo mires, le puedes buscar una palabra más o menos yo simpática. Yo prefiero decirle inversión. Inversión cultural. Sí. Bueno, los números que son públicos, que entiendo que se publican y que pasaron también por el Consejo Deliberante con los balances. Pasaron también por el Tribunal de Cuentas, o sea, martes y jueves sesiona el Tribunal de Cuentas, donde se hace la orden de pago, el Tribunal de Cuentas la visa, la nota, todos tienen su orden de pago, todo, y después yo pago. Los números que yo hice, los hice, creo que los había terminado al 18 de enero. Después igual siguió, aparecieron algunos gastos más. La realidad que es algo que nosotros nos propusimos, eran los 50 años, fueron 3 días, en un contexto nacional terrible, vos lo veías en las mesas. Te lo puede decir la agrupación gaucha, que les quedó un montón de comida. No era como otros años que vos veías a la menos consumo, gente sentada, claro, comiendo pollo. Bien, no, vos los veías con una gaseosita, unas papitas fritas, y así pasaban. El primer día, que fue el de rally, hubo un montón de gente invitada, porque la realidad que sabíamos que el número fuerte iba a ser Lázaro Caballero. Que era el domingo. Sí, claro. Así que bueno, ese día yo te puedo asegurar que se habrán vendido muy pocas entradas, porque la mayoría de la gente, aparte, iban las escuelas, el mejor alumno con la mamá, claro, sí, el papá, o sea, los puesteros, que también ocuparon un gran lugar, uh-huh, iban con su gente. Y también el día domingo fue el más fuerte. Sí. En cuanto a venta de entradas. En la puertas creo que se vendieron un poquito más el día sábado, mirá, ajá, si no te miento. Se vendieron muchas anticipadas de esas que al final decíamos, dejemos una semana más, dejemos una semana más de para el sanmarqueño 20 mil pesos. Uh-huh. Y 20 mil pesos no es nada, porque yo ahora me enteré el otro día que un baile en Cruz del Eje sale 20 mil pesos. Sí. La barra decidimos tercerizarla, que es la primera vez que se terceriza. Para hacer las cosas más claras, uh-huh. este dinero se recibió por barra y no esas cosas de las cajas que no sí. sabés. Uh-huh. Se vendió bastante en publicidad, creo que el número exacto fueron algo de 8 millones y pico, que eso sí, me reconozco que fue una patriada mía y de la inteligencia artificial, que dije, bueno, vamos a pedirle a todo el mundo que al que hace 2 años le estamos comprando, que nos acompañe en esto. Entonces... Claro. Sacamos esto del pack oro, pack plata, uh-huh. armé un grupito de WhatsApp, mandamos mensaje y ahí juntamos también. O los sea, números fueron carísimos, creo que Lázaro cobró 32, el Rally 16. Si lo pones a mirar, creo que dio algo de 40, 44 de inversión. No me parece tan terrible para la fiesta del pueblo, que estuvo buenísima. El pueblo estuvo lleno de gente. El domingo vimos que el desfile gaucho fue uno de los más convocantes. Sí, sí, sí. Y eso hace también que haya más consumo, que los almacenes vendan más, digamos. Sí, es algo básico sí. Que la feria esté llena de gente. Pero habría que también ver cómo le fue a los puesteros de adentro, ¿viste? Yo sé que por la agrupación gaucha les quedó comida. Con la gente que laburaba en los puestos que logré hablar, no estaban conformes con cuánto habían vendido, pero bueno, es contexto, claro, contexto es económico. Entre 40 y 45 millones es lo invertido con fondos propios. Bien, y con respecto a otros festivales anteriores, ¿fue más la inversión? El anterior yo no me puedo acordar, pero también hubo una inversión. Y si me pongo a pensar, fue casi la misma, porque el año pasado fue un día solo sí, y este día sí. fueron 2 en el estadio. El año pasado también hicimos uno en la plaza, que ese no lo contás porque es todo gratuito. Si me preguntás para atrás, no tengo la menor idea porque nunca vi un balance de la gestión anterior del Festival de la Miel. Entonces yo no puedo comparar. Si lo que están buscando es una comparación, no la puedo comparar. ¿No se hacían balances? ¿No se presentaban? ¿No pasaban yo por...? Yo nunca los vi publicadas en las redes. Nunca lo vi publicado en las redes, ni nunca lo vi tampoco. Tampoco nunca lo pedí. Uh-huh. Claro. Esa es la realidad. Nunca lo pedí. Capaz que como Tribunal de Cuentas ahí hubo un error mío. Nunca lo pedí. Okay. Nunca lo pedí porque lo hacía en mi cabeza, más o menos. Porque el Tribunal de Cuentas ve todo. O sea, yo me acuerdo que una vez me enojé porque... Y ahora entiendo un montón de cosas. También a veces uno dice... Uno se enoja porque del otro lado no son claros. Yo hoy me doy cuenta que me enojaba de muchas cosas que si me hubieran explicado que era así, por ejemplo, la mayoría de los cuarteteros quieren cobrar en efectivo. Claro. ¿Y antes? Y antes de subirse al escenario. Claro. Gracias por haberte llegado al estudio. Era muy importante para nosotros poder charlar con vos. Y para cerrar, preguntarte qué estrategias se pueden pensar para que este municipio recaude más, digamos. Llamado a la solidaridad. Se aumentó el ejido también, que fue algo que se pidió para tener más recaudación de impuestos y aparece que hay un barrio completo que te los eliminan de la recaudación. Entonces, ¿qué se puede hacer localmente para...? Lo que hizo este señor que lo acabo de ver. Hoy vino a la municipalidad a pagar el agua. Pagar. O sea, yo hoy bajé una deuda de los mayores contribuyentes, que no voy a dar nombre. Uh-huh. Hay comercios que deben 2 millones, 1 millón de impuestos. Hay un plan de pago vigentes. De esta salimos todos juntos. ¿Impuesto qué es? ¿El agua, por ejemplo? ¿El agua de red, impuesto de comercio, camas, mesas. Uh-huh. Yo armé como algo breve el fin de semana que se lo mandé a Vanessa. Porque también creo que hubo una gran confusión en el año 2022 cuando el municipio firma otro convenio del monotributo unificado que le fueron metiendo cosas. Lo primero fue los ingresos brutos. Uh-huh. Y después se unificó el tema del impuesto de comercio, el municipal, uh-huh. que le decís. que está, si vos pagás el monotributo, en la tarjetita abajo con el código 5244. Y muchos entendieron que como pagaban ese impuesto, no tenían que pagar ni plazas ni camas, y son dos cosas aparte. Una cosa es el impuesto municipal y el otro es la tasa por plazas. Ese se paga en paga mesa en la entrada municipalidad. De la muni. Okay. Claro. Una vez al año, generalmente en temporada, van los inspectores, hacen el relevamiento, uh-huh. Si tenés más camas, menos camas, se carga y se paga. Y con respecto al agua, por ejemplo, que es totalmente voluntario el pago, digamos. ¿Sí? No, está tarifado. Entiendo, pero después. No es voluntario. Pero después, de ahí a que vayan a pagarlo, digamos, es un servicio que no se puede cortar por falta de pago. Sí, la tarifaria dice que sí que se puede cortar. Okay. Es una decisión política también por ahí no cortarla, porque la tarifaria dice que si vos debes 2 meses de agua, lo que pueden hacer es dejarte el pico de entrada. Pero te pueden cortar ahí. Ok. Y son 15, el otro día una persona me dijo que le parecía caro 15 mil pesos, la verdad que yo... 15 mil pesos por mes sale por mes, el agua. Sí. Ok. Yo que compro el agua, no voy a dar la marca del bidoncito, sí, que viene el señor con la viserita, uh-huh, llevármelo, sí, a casa, ese bidón que tiene 20 litros cuesta 6 mil pesos. Sí. Y los sauces, por ejemplo, fui hace 2 o 3 meses a la casa de Laura, que vive al lado de la escuela, uh-huh, y me mostraba la botella de agua. El agua sale transparente. Que era, o sea, algo que no pasaba. Era algo que no pasaba. Hoy los sauces tienen agua potable. Entonces me parece que es eso. Es un poco de voluntad entre todos, porque el pueblo es de todos. ¿Y hay algún tipo de moratoria, algo para esa deuda? Hay un plan de pago. Bien. Hay un plan de pago permanente. Que vos podés venir y elegir las cuotas. En municipios como Capilla del Monte, por ejemplo, el agua sale 25 mil pesos por mes, que eso lo regula ERSEP, que es la cuota que paga la mayoría de los municipios. Así que 15 estaría muy por debajo de este de año, esos números. La pileta también creo que se cobraba 5 mil pesos, y muchos me decían que era caro, y lo comparaba con otros municipios y no está caro, no. O sea, no es caro. Y otros municipios ya hace rato que no vienen pagando los sueldos en tiempo y forma. Nosotros los sueldos, porque venía Semana Santa y nos íbamos un miércoles 31 y volvíamos un lunes 6, pensamos en que no podíamos dejar a toda la gente sin ese dinero. Y los sueldos estuvieron depositados el día 1 de abril. Entonces, desde el municipio se hace un esfuerzo terrible porque... hay algo que no tenemos que perder, que es la humanidad, que es lo único que nos va a salvar. Entonces, entre todos, es un pueblo chico y es entre todos, así que acá el que me está escuchando, si debe algo, por favor, hace que esté por el municipio. Vayan a pagar. Venga a pagar. Lo último, para cerrar, en un momento la provincia les había asignado plata para una obra del agua, entiendo que esa plata no alcanzó para terminar la obra, pero que se está terminando con fondos municipales. ¿Querés contar cuáles son los pasos a seguir de esa obra? Sí. En su momento se bajaron 90 millones para la obra del agua. Con eso pudimos hacer creo que 3 perforaciones, comprar alguna bomba. Después pedimos un fondo permanente para poder terminar. ¿Eso qué es? ¿Un préstamo, un crédito? Es un préstamo que te da la provincia. La provincia una vez al año larga algo que se llama fondo permanente, que son 2 cuotas al año. El año pasado pedimos la etapa 1 y 2, que ahora la vamos a rendir, y este año va a estar disponible la 3 y 4. Okay. Eso se descuenta directamente de la coparticipación. Es un dinero que te prestan y después te lo van sacando. ¿Eso lo aprueba el Consejo Deliberante? Eso lo aprobó el Consejo Deliberante. Le presentamos el proyecto, que era que cada bomba y cada perforación tenga su tablero, su alambre romboidal, uh-huh, los cartelitos de electricidad, cuidado, no sé. Bueno, se sacó dinero justamente para terminar todo eso. Y así todo no alcanzó. La obra terminada, que ya casi está terminada, falta bajar una bomba, que la tenemos también. Cada bomba de las últimas, la semana pasada compramos 2 bombas, cada bomba vale 3,5 millones de pesos. ¿Que fue para reemplazar unas que se quemaron o son nuevas para instalar? Para esto nuevo. Okay. Porque ahora hay más presión de agua, entonces se necesitan por ahí unas bombas un poco más grandotas. En definitiva, te doy un número redondo y yo creo que andamos por los 170 millones de pesos. Pero bueno, tenemos una perforación acá en el río, tenemos la de los sauces, una en el Quilpo y terminadas con su tablero, su bomba, su alambre perimetral, todo. ¿Considerás que el servicio de agua mejoró desde que hicieron las obras? Más allá de que llovió todo el verano, hubo muchísimas menos quejas de agua. Se siguen reventando los caños. ¿Por qué? Porque ahora por ahí viene con más presión. Y la realidad que es eso, yo no voy a decir que está todo mal hecho, pero hay que acomodar un montón de cosas. El sistema era muy precario. Sí, estaba... por ahí, no sé, no entiendo mucho. Me estoy ahora haciendo experta, claro. Ahora me estoy haciendo experta de que por hora sale tanta agua y todo eso. Bueno, Susana, muchas gracias por tu visita. Favor. Pasó porque alguien haga algo, Susana Sampaio, secretaria de Hacienda de la Municipalidad de San Marcos Sierras. Seguimos hasta las 12.